Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la poesía de Raúl González Tuñón, con María Gabriela Mizrahe. Mencionás González Tuñón y ese apellido doble está relacionado, entre otros, con Enrique y, entre otros, con otros familiares aludidos en su poética. Es verdad. Su hermano, Enrique González Tuñón, es también un escritor formidable. Yo le tengo así como un cariño hondo que se llena además de conmoción en el punto en que tuvo menos suerte, no solo por morir más joven, demasiado joven, tiene 42 años, sino porque es un olvidado de la historia de nuestra literatura. Igual que su hermano Raúl, Enrique González Tuñón fue un personaje clave de la bohemia literaria de los años de Boedo y Florida. Aunque su anarquismo romántico y el matiz proletarizante de sus páginas más características parecen orientarse espiritualmente hacia Boedo. Camas desde un peso es una novela en forma de cuentos o bien relatos que comparten ambiente y personajes. Allí, en un infame tugurio llamado El Puchero Misterioso, 5 atorrantes porteños comparten una pieza por el módico precio que especifica el título. Otra de sus obras fueron tangos, El alma de las almas inanimadas, La rueda del molino mal pintado, Apología de un hombre santo, El tirano, El cielo está lejos y La calle de los sueños perdidos. La obra de Raúl es todo lo maravillosa que estamos tratando de transmitir, pero la obra de Enrique, como más modesto, más solapado, más postergado, en parte por esta fatalidad de la cronología, de la muerte prematura, pero hay otros poetas o escritores, Raúl, Enrique era fundamentalmente narrador, hay otros escritores que mueren jóvenes y justamente eso les suma como un halo de romanticismo a su haber pasado por esta tierra. Claro, hay casos en la literatura, exacto, nacional y no nacional. Exacto, entonces tienen como un plus incluso, uh-huh. No solo no son olvidados, sino que parece como un mérito agregado. En tan poco tiempo pudo hacer esta obra, etcétera, etcétera. No es porque sea tan cuantiosa la obra de Enrique, pero es formidable. Yo invito, recién ahora está viendo alguna que otra reedición de algún que otro texto, invito con fervor a leer la obra de Enrique González Tuñón. No por ser el hermano de Raúl, también por ser el hermano de Raúl, también sino porque tiene un mérito propio y porque esta atmósfera de la que hablábamos al comienzo, ya fuera de lo funambulesco o de esos personajes deteriorados, olvidados, que están en la poesía de Tuñón, se ve absolutamente en paralelo en la narrativa de su hermano Enrique González Tuñón. Y también con un nivel de sensibilidad, un compromiso. Un libro de cuentos como Camas desde un peso, por ejemplo, valdría la pena que fuera conocido. Pero bueno, no me quiero extender hablando de Enrique, aunque la pregunta tuvo que ver con eso, ¿no? Y con el doble peso, o el peso del doble apellido tan españolísimo, como es González Tuñón, que remite, lógicamente, a sus dos abuelos. Claro. Al padre de su madre y al padre de su padre, que son dos personajes fascinantes por cómo Raúl González Tuñón los hace ingresar precisamente dentro de su propia obra poética y ya desde el comienzo, ya desde los años muy tempranos. Él les rinde homenajes a ambos, al abuelo que es imaginero, que es una palabra bellísima además. ¿Cómo no, en una poesía que está tan marcada y dictada por el sueño y la imaginación, cómo no arrodillarse frente a la figura del abuelo imaginero, que quiere decir nada más y nada menos que aquel que construía imágenes, especialmente imágenes de santos, de vírgenes, que eran las que se usaban en la época? Y esto también es lindo para ver cómo ingresa esa dimensión algo extraña de lo religioso. Digo, algo extraña para un autor con los paradigmas de Raúl González Tuñón. Si uno piensa que es un militante de izquierda, etcétera, etcétera, que se permita un poema como aquel que hace a la Virgencita del Teatro Cervantes, que es bellísimo, ¿no? Poema para la Virgencita del Teatro Cervantes. Ruega por mí que tengo pasta de santo y de bandido, mi corazón es tierno como un niño dormido. Ruega por mí que tengo alma de evangelista, sangre de aventurero. Ruega por mí que nunca tuve un smoking. Por mí que heredé el perro de Carlitos Chaplin y amo las altas torres florecidas de trinos y creo en Norteamérica y en la voz de los órganos y en el cinematógrafo, y en el box, y en ti. Hoy quiero ser creyente y llegar a tu lado, apartando la gente y apartando la rima, y cantarte con una voz tan simple y tan alta como la de la luna. Ni damas ataviadas, ni autos alucinantes, ni la luz de los focos que aplastan el asfalto. Nunca fustiga el viento tu grandeza minúscula, tu lucecilla humilde que aman los elementos, como los piratas aman a las mascotas. Eres la cruz de luz, el retrato de mi madre de luz, un gran perdón de luz, boquete abierto en una esperanza de cielo sin reglamentos y con pájaros pintados. Quiero creer, dulcísima señora, aún más breve que el zapatito de la cenicienta, que una pequeña felicidad me espera cuando haya traspuesto el umbral luminoso del último poniente, y que desprecias a los burgueses y a los jurados del municipio que por la noche pinchan los globos de los niños. Me he despertado anoche reclamando a mi madre. Solo el viento respondió con su eterno arrastrar de papeles inútiles, de esos que arrojan al alba los filósofos. En tu encrucijada convergen todas las perspectivas y eres la inmensa luz de Buenos Aires en una lamparita que nada tiene que ver con la Chade. Siento esa luz en mi alma tal como a ti en el mundo. Cuando el del barbershop, junto con el sol, cuelga su distintivo de latón, todavía tu luz brilla en mi corazón. Es la novia de entonces, según confiesa el poeta, le pide que le escriba un poema a la imagen de la Virgencita del Teatro Cervantes. Y como Raúl González Tuñón dice cosas tales como creo en Dios y eso que soy comunista, más allá de que todo esto sería una línea que se podría seguir para analizar la ideología en completud de este hombre y sobre todo lo que más nos importa a nosotros, que es la resolución en los textos, ese abuelo me parece que lo llena de un asombro fascinado. Es imposible que así no sea, porque eso de construir artesanalmente, como de animar una materia inerme para darle una vida tan extraña, y él corre detrás de esas imágenes. Evidentemente podemos pensar que las articula a su forma, a su modo, también este Juancito Caminador, como le gusta llamarse a sí mismo y como es el personaje de sus poemas, es un imaginero, es otro ser que crea imágenes desde lo muerto para darles vida, y que también retoma esas imágenes tan vivas a las que sería imposible no prestarles atención, como son las de la gente que está a su alrededor, o no solo de la gente, la de los caballos, por ejemplo. Y cuando digo la gente, no puedo sino pensar especialmente en las mujeres. En las mujeres, claro. Sí. Claro. Eso por el lado del abuelo González. Y después está el otro abuelo, obrero, el Tuñón esforzado de la fábrica, el que trabaja aquí en Buenos Aires, y que también abre como un linaje vital y literario para Tuñón que tiene que ver con eso, ¿no? Con el compromiso, con el empleado, con el trabajo esforzado y diario, con la protesta que se puede articular a partir de eso, etcétera, etcétera. Así que los dos abuelos bien presentes, bien tematizados, abrazados en el amor dentro de su propia obra, a los que les rinde un homenaje. Qué lindo sería tener nietos y que te rindan un homenaje así, como el que les rinde, ¿no? Que es una maravilla. ¿Sabés que sin abusar de esta cuestión de los abuelos, de los nietos, se me ocurre preguntarte ahora, en este exacto momento de la charla, algo que mencionaste al pasar? Te cito, apadrinó a Gelman, apadrinó a Juan Gelman. ¿Cómo se lee esto? Además de los vasos comunicantes que seguramente hay entre la literatura de Gelman y la literatura de González Tunión. ¿De qué forma? La verdad que lo dije, pero de una manera muy sencilla en un punto. Quiero decir, no hay nada oculto, no hay sospecha, no hay un mensaje cifrado. Cuando dije apadrinó, me refería a que supo verlo tempranamente cuando aún no era este poeta que todos reconocen. Supo darle un espaldarazo, escribir acerca de su obra y tomarlo, sí, como ahijado, como hijo, alegrarse de que de ese ingreso. Para reconocer a un poeta joven, para apadrinar a alguien, en el sentido de darle una palmada cariñosa, que es más que eso, cuando viene dada por un personaje ya con peso dentro de la tradición literaria, como ya lo era Raúl González Tunión. Tradición en el sentido más amplio del término. Bien, bien. Hay que ser muy generoso. Hay que poder justamente, entre otras cosas, tomarse el tiempo para advertir la llegada de ese que está viniendo. Tomarse el tiempo para leerlo. No tener el prejuicio de los saltos generacionales o de pensar que, bueno, la muchachada puede estar haciendo cosas aún informes o cosas sin sentidos, o que van a venir a desbancar a aquellos que ya tienen lugares ganados. Como vemos todo el tiempo, lamentablemente, en nuestro ambiente cultural, que ocurren estas cosas. Entonces, cuando está esta generosidad, que tiene también que ver con eso que decíamos hace un rato, con la vocación poética insobornable. Cuando una vocación poética es insobornable, como una vocación intelectual, artística o lo que fuere, desde ya hay que tener la amplitud suficiente para reconocer a los pares, que no es nada sencillo. Cuando hablábamos, en el caso de él, de un Neruda, un Vallejo, un Lorca, un Miguel Hernández, estábamos diciendo eso, es capaz de leer, de querer, de reconocer y de participar junto con sus pares. Ya su relación con el pasado la expresamos cuando hicimos las otras referencias, claro, tanto claro, de lo familiar como de lo literario. Y ahora estamos hablando de esta relación con el porvenir, con los que sabía que venían detrás de él. También recibe con cariño a una poeta como Juana Vignosi. Pero la relación con Gelman, como además Gelman tiene a sus violines dentro de su propia obra, Gelman también le está rindiendo un homenaje, el homenaje de la cita dentro de su obra a ese padre poeta que es Tunión. Hay como una cofradía de poetas porteños o una hermandad de estos poetas argentinos. Así que lo dije en ese sentido. Mi querido González Tunión, y el agua corre sin saber a dónde va. Pero no hay manera de equivocarse de camino. Nosotros vamos en la misma dirección. Pero yo te digo, no es a la muerte, es a la vida donde vamos. no a la vida eterna, bien seguro, pero a la vida. Y yo no daría un solo minuto de nuestras vidas por un siglo. Robert Desnos. Esa dimensión del presente está tal cual en tu unión. Ese no daría un minuto de nuestras vidas por un siglo es también un llamado al carpe diem, que decían los antiguos latinos, ¿no? A gozar el día. Y se nota mucho en la obra de estos hombres. No tanto en alguno más melancólico como puede ser Vallejo, por ejemplo. Es decir, están esos elementos, pero procesados de otro modo. En tu unión es clarísimo, como en este poema de Desnos. Es... Vivamos ahora, la vida es bella, como en alguna película de por ahí, y aprovechemos este instante más allá de todos los dolores. Por eso yo antes te decía lo de la esperanza. Es un poeta de la esperanza, porque si no, nos quedamos con esa versión que también forma parte, sin duda, de su poesía, de la muerte, de los marginados, etcétera, etcétera. Todo eso está porque es responsable, todo eso está porque es sensible, todo eso está porque tiene la mirada amplia, pero es un gran gozador, es un hombre al que la vida le encanta, y no solo la vida, no tiene ningún tapujo, por ejemplo, en subrayar los placeres, todos, los que fueren, los del sexo, los del alcohol, los de las drogas, todo aquello que él vive como estímulo y que desde su perspectiva le permite un vínculo aún más gozoso con la vida. Entonces, es un poeta de lo inmediato y de lo urgente, por cómo se hace cargo del presente y por cómo es capaz de disfrutar cada pequeña cosa. Así que el poema que acabas de elegir me parece también súper oportuno para establecer este puente con el Gozar el Día de González Tuñón. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.